Radio Ubrique. Deportes. Sintonía de Tiempo de Deportes, nos quedamos ahora hablándoles en plano deportivo, hablándoles de los nuestros, que han tenido un fin de semana, lo cierto que muy interesante, muy apasionante y sobre todo feliz para la mayoría de ellos. Nos referimos concretamente al atletismo. Es que este fin de semana, por ejemplo, Luis Tecarías Gálvez, con quien vamos a hablar en los próximos minutos, consiguió la medalla de oro, se proclamó campeón de Andalucía sub-18 en la distancia de 800 metros. El ubriqueño marcó un tiempo de 1:59.47, aventajando en 2 y 3 segundos respectivamente a su compañero de equipo, José Fabián Conejo, que fue segundo, y al gaditano Antonio Molina. Una carrera táctica, como le gusta al corredor, el Trops Cueva de Nerja, que controló desde la salida, manteniendo una distancia prudencial con su máximo rival, hasta el ecuador de la prueba, momento en que se lanzó a por los dos adversarios que tenía por delante, a los que fue superando con relativa solvencia. Enseguida vamos a hablar con él. Otros resultados del fin de semana. José Antonio Salguero se proclamaba doble campeón de Andalucía en las distancias de 1.500 y 3.000 metros. En la primera de ellas, en el 1.500, firmaba una marca de 5:25.14, aventajando en 10 segundos al segundo clasificado, a Fernando García. Más holgado fue incluso su triunfo en los 3 kilómetros, en los que paró el crono en 11 minutos 35 segundos. 3 minutos y 8 segundos más rápido que José Miguel Muñoz, que fue segundo en esa categoría de Master 60. Por último, Francisco Javier Jaén se daba cita este pasado fin de semana en la carrera urbana Ciudad de Chiclana, una carrera que, pese a ser popular, es bastante dura, que cuenta con una pendiente bastante pronunciada, y donde la victoria final fue para una mujer, para la francesa Melody Julien, una atleta olímpica que está preparando el asalto al Maratón de Sevilla. Está preparando la prueba del Maratón de Sevilla, se disputa este fin de semana, y para ello pues acudió a Chiclana, donde completó, como decimos, ese duro recorrido. Había que darle tres vueltas para un total de 8.300 metros en 27 minutos y 15 segundos. El ubriqueño Francisco Javier Jaén fue cuarto de la general, 28:16, a un minuto de la ganadora, y se quedó a solo 6 segundos del podio de la general, completado por Emilio Lozano y Francisco González. Eso sí, subió al podio Francisco Javier Jaén como primero de su categoría. Este fin de semana, que vamos a tener representación en el Maratón de Sevilla, tenemos constancia, por ejemplo, de Juan María Ordóñez y también Alberto Luis Sánchez, que acude también a esta cita dentro de ese encuadre que tiene la prueba como Campeonato de España de Maratón Militar. Bueno, pues con ellos también hablaremos la próxima semana. Hoy, no de 42 kilómetros, hoy hablamos de una distancia un poco más corta, pero eso sí, más rápida, más explosiva, como los 800 metros en los que estuvo en el Campeonato Andalucía sub-18 Luis Tecarías Gálvez. No es la primera vez que se sube al podio en este año 2025 Luis Tecarías Gálvez, que ya acumula una medalla de bronce en el Campeonato de Andalucía sub-18 de campo a través, una modalidad, ya saben, ¿no?, que no es su especialidad, y donde sí es su especialidad es en la que este fin de semana conseguía subirse a lo más alto del cajón. Lo contábamos al inicio del programa, Luis Tecarías Gálvez, que conseguía la medalla de oro en el Campeonato de Andalucía sub-18 sortrado track en la distancia de 800 metros. El ubriqueño que marcaba un tiempo de 1 minuto 57 segundos 64 centésimas, aventajando en 2 y 3 segundos respectivamente a su compañero de equipo, José Fabián Conejo, que fue segundo, y al gaditano Antonio Molina. De lo que fue y de las bonitas semanas que tiene por delante Luis Zacarías Gálvez, vamos a hablar con el joven ubriqueño, a quien saludamos al otro lado del teléfono. Luis, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Hola, muy buenas tardes, Rubén. Bueno, pues qué mejor manera, ¿no?, de dar el salto, ¿no?, del campo a través al 800 que haciéndose con la medalla de oro, ¿no?, de Andalucía. Pues sí, la verdad que contento con esta nueva transición, ¿no?, ya que pasamos del cross a la pista, y la verdad que contento y sabiendo que estamos bastante fuertes en el inicio de la temporada y con confianza para encarar este aire libre y este al final de resta de la pista cubierta. Uh-huh. Luis, ¿cómo ha sido esa transición? ¿Te ha costado mucho asimilarla? ¿Ha sido brusca o lo llevabais bien planteado para que fuera una transición dulce? Pues la verdad es que como ya vengo acostumbrado de ya hace 2 o 3 años que llevo haciendo la misma transición, pues algo que psicológicamente y el cuerpo está acostumbrado, ¿no?, de bajar ese volumen de kilómetros, de empezar a correr rápido, de lo que yo le digo que es ponerse los clavos, ¿no?, en la pista, que significa hacer series más rápidas, descansar menos. Entonces, la verdad es que no cuesta, ya cuando el cuerpo se acostumbra y sabe lo que se viene y sabemos los objetivos que tenemos en temporada, la verdad es que no cuesta y que sale solo, ¿no?, y que el cuerpo es capaz de reaccionar bastante bien a estos nuevos estímulos y a esta manera de entrenar de una nueva forma. Uh-huh. Claro, porque tú, lo último campo otra vez fue Getafe en ese campeonato de España, por cierto. ¿Cómo fue la experiencia, Luis? Pues la verdad que muy contento, ¿no? Y además sacamos un buen puesto a nivel español, ¿no? Con ese cuarto puesto de la selección autonómica de Andalucía y nada, la verdad que recibimos la felicitación por parte de los seleccionadores y pudimos poner en un gran nivel a lo que es la comunidad andaluza, que la verdad que estos últimos años ha sido complicado tenerlo en los altos puestos a nivel nacional. Mm. Y luego eso, Getafe fue la última cita, Luis. ¿Hasta entonces no tocas pista? O sea ¿no hace un entrenamiento más específico para el 800? ¿O ya desde algunos días o algunas semanas antes, llegas de Getafe entonces cuando te pones 100% con esto, o cómo es? Pues mira, te comento, Rubén, porque es bastante sencillo, ¿no? Ya que nosotros en nuestro inicio de temporada marcamos los objetivos que queremos hacer durante la temporada y yo en mi objetivo principal era la clasificación a este campeonato de España de campo a través, por lo que no significaba que nosotros quisiéramos luchar en el campeonato de España de campo a través, por lo que después de terminar ese tercer puesto, como tú has dicho al principio, en el campo a través andaluz, que nos daba la clasificación para este campeonato, pues ahí es cuando hicimos la transición y cambiamos a la modalidad de los 800 metros. Pero claro, hasta entonces es verdad que sí hemos trabajado solo y exclusivo para el campo a través. Pero después de este campo a través a nivel andaluz y conseguir esta clasificación es cuando te baja a la modalidad de los 800. Y ya como decimos, ¿no?, logra esa medalla de bronce en el campeonato de Andalucía y ya te ponen los clavos, como bien dice, sobre todo eso, ¿no?, bajar volúmenes y aumentar ritmos, ¿no, Luis? En eso se resumiría un poquito la preparación, ¿no? Sí, la verdad que sí, la verdad que es eso, es sencillo cómo se cambia el entreno, sino que empieza a hacer menos resistencia, empieza a ganar velocidad, empieza a generar las piernas ese ácido láctico, que al final lo que se trabaja para esta prueba y ya está, y es lo que trabaja el cuerpo y a lo que nos estamos acostumbrando estos últimos años. Oye, con 18 años te cansarán pocas cosas, pero ¿con qué sensación, qué te da más fatiga? ¿Entrenamiento más corto y más explosivo o entrenamiento de una mayor resistencia? ¿Con qué te deja peor sensación a la hora de irte a la cama? Y dices tú, hoy estoy cansado, ¿eh? Pues la verdad que lo que es la modalidad de entrenar, la modalidad de los 800, una modalidad bastante compleja, es bastante dura de entrenar, pero claro, la resistencia es algo más cómodo, ¿no? Es algo, aunque sea algo más largo y aburrido, algo mucho más cómodo, no toca los ritmos tan explosivos de las piernas y claro, cuesta más el 800, pero pero es la prueba que mejor se me da y es a la prueba a la que estoy acostumbrado. Bueno, y lo has demostrado este fin de semana. Entiendo que, bueno, pues hemos hecho muchas veces la diferencia, ¿no? Entre ir a controles o ir a campeonato. A los controles se van a hacer marca, a los campeonatos se va a quedar lo más arriba posible, ¿no, Luis? Ese era el objetivo este fin de semana en Antequera, ¿no? Sí, con el entrado ya pusimos el objetivo claro, ¿no? Ya sabíamos a lo que veníamos. Previamente habíamos conseguido ya esa mínima española para asistir al Campeonato de España. Entonces nosotros no jugábamos nada, ¿no? Como yo digo, nosotros lo único que queríamos era esa medalla. Mientras más alto el nivel de la medalla, mejor. Y pues nada, salió bastante bien, salió bastante técnica la carrera. Nada decir que cada vez me gusta más, ¿no? La manera que tengo de correr en estos campeonatos, que es donde me crezco, y incluso llegando algunas veces a esta con no la mejor marca, pues reservo rápidamente las posiciones y consigo siempre buenos puestos. He estado viendo, porque la competición, pues la federación tenía un streaming, un vídeo que sigue colgado en YouTube, y estaba viendo esta misma mañana la carrera. Quiero preguntarte varias cosas, porque claro, una pista de 200 metros a las que hay que darle cuatro vueltas, con solo seis calles en vez de ocho, como también pues puede ocurrir en el aire libre. Y no sé, Luis, por qué algunos compartían calle. Había, por ejemplo, la 3, la 4 y la 5 compartían calle, tú ibas por la 6. Pues de momento, la modalidad de los 800, ¿no? Al ser, y más en pista cubierta, al tener dos finales, ¿no? Porque ya que si solamente clasifican 8 a nivel andaluz, es algo que es bastante bastante malo, ¿no? Para pa el nivel del atletismo, ya que deja bastante gente fuera, pues se comparte calle, y yo lo que salí favorecido en el que salí solo en mi calle, porque se dependiendo del nivel de la marca, dependiendo del nivel con el que llegues a este campeonato, pues te dan el favoritismo de salir solo en una calle individual, sí, o salir acompañado. Entonces, claro, dependiendo la marca y dependiendo el registro que lleve, mientras mejor sea, pues mayor favoritismo y mejor calle, y en este caso salí solo como era mi caso. Claro, tú llegabas a la cita con la mejor marca de los finalistas, ¿no? 1:57. Exacto, yo llegaba con la mejor marca. O sea que no solo iba solo en la calle, sino que tenía la mejor, que en este caso es la exterior, ¿no, Luis? Sí, la final 2, porque claro, también contamos con esa ventaja de tener la referencia de la primera final. Ajá. Que son los que van con peores marcas, y contamos con esa ayuda de saber a lo que tenemos que correr. Uh-huh. ¿Y eso de la calle 6 te gusta mejor que la cuerda interior? Pues yo, Rubén, siéndote sincero, a mí me parece que una calle es lo mismo que otra. ¿Sí? Al fin y al cabo, sale a la misma distancia, y lo único que a lo mejor por una parte tiene ventaja psicológica en que sales en primera posición y ya te crees desde un primer momento. Pero yo he corrido en distintas calles, he salido por distintas posiciones, y al fin y al cabo, cuando nos vamos todos a calle libre, hay siempre la misma pelea. Bueno, lo importante es eso, ¿no? Porque al final son, si estuviéramos hablando de un 1.500, un 3.000, que te da tiempo pues a todo, pero en el 800 al final como quedes un poco relegado al principio, y creo que, al menos viendo, ¿no?, el vídeo, Luis, creo que esa era tu idea, al menos en la primera media parte de la carrera, ¿no? La primera mitad de la carrera, los primeros 400, era ir controlando en un cómodo tercer puesto, que era ahí donde te veíamos, ¿no? Sí, exacto, Rubén. La verdad que nuestro objetivo era ese, tener una buena posición en la salida, colocarnos detrás del perseguidor, ¿no?, del que venía con la segunda mejor marca, y controlarlo, ¿no? Y en mi caso, la verdad que fue bastante cómodo lo que fue controlar a este rival, y después teníamos en las piernas mucho más que él, y sabíamos que podíamos ganar y lanzar con todo, y la verdad que bastante bastante cómoda la carrera, y sabiendo que tenemos mucho potencial en las piernas para estas últimas semanas. Uh-huh. Claro, luego, desde dentro imagino que lo vería diferente, pero desde fuera sí que se veía a ese rival, ¿no?, que decía que, por cierto, es compañero tuyo de equipo, ¿no, Luis? Sí, la verdad es que estamos los dos compañeros de equipo bastante bastante fuertes a nivel andaluz, y y la verdad que contento de tener un rival y tenerlo en el mismo equipo. Pero digo, se veía a un Luis Zecaria Galvez con una mejor cadencia, con un mejor ritmo, con una mejor postura, ¿no? Corriendo, el otro chaval iba como un poco más, no sé, daba la sensación como que iba fundido, iba como dejándose un poco llevar, como que había acusado el esfuerzo de los primeros 400 metros. ¿No te da a ti esa sensación? Sí, la verdad que perfectamente es como tú lo describes, ¿no? Entonces, claro, también me ayuda esa parte, ¿no? De saber que nuestro rival está cansado y que tenemos para poder tirar fuerte detrás de él. Y como tú dices, yo básicamente lo que me fío en el rival es que si lo ves en el vídeo, no para de mover la cabeza nada más que para mirar en qué posición iba yo y cuánto nos separaba, ¿no? Entonces, la verdad que eso me dio bastante confianza y me dio esa potencia para después poder pasar a rival de una manera fácil. Claro, bueno, no sé tú desde detrás si también lo veías, pero no sé, moviendo mucho el cuerpo, como muy, tú llevabas una postura más sólida, más erguida, y no sé si eso también lo ves y lo percatas en el momento de la carrera. Sí, es eso, la compostura, ¿no? Del rival era bastante decaída, ¿no? Sí. Ya lo que se reflejaba en las piernas es eso, la construcción de ese ácido láctico ya de cansancio en las piernas, se le notaba claramente que estaba corriendo por debajo de lo que su cuerpo le permitía y después se demostró en esos últimos 200 metros que el rival ya no podía para más. Claro, también he de decir que, claro, yo he visto la carrera ya sabiendo el resultado, o sea, que más o menos ya te llevabas un poco sabiendo, ¿no? Y conociendo un poco cómo va a quedar la cosa y va un poco buscando esos motivos. Luis, medalla de oro en esta categoría sub-18, en la que, como decías, ¿no? Tu objetivo este año sí que eres, ¿no? El año pasado eras de primer año, este año ya sí de segundo año y es en el año en el que quieres conseguir tus mejores resultados, ¿no? Sí, la verdad que este año es el que tenemos más ambición, el que sabemos que podemos tener un objetivo bastante bueno y la verdad que estamos trabajando mucho y estamos trabajando a la perfección aquí con este nuevo grupo y la verdad que tengo más ganas que nunca, ¿no? Y con ganas de empezar ya a competir al más alto nivel y poder demostrar mi potencia. Y me decía fuera de micrófono que este fin de semana vas a probar también en sub-20, porque la mínima que hiciste, la marca que hiciste, también te da la mínima para participar en sub-20. Sí, exacto. La verdad que podemos permitirnos el poder competir en categorías superiores y nada, y ver cómo podemos correr con este alto nivel, ¿no? En estas categorías mayores. Y mostrar que también somos buenos, ¿no? Y no conformarnos con estas categorías y si podemos competir con un nivel mayor, pues nada, es experiencia que nos llevamos e intentar siempre mejorar la marca. Eso te iba a decir, ¿qué posibilidades tienes en este campeonato o cuál es la intención? Pues la intención es lo que nosotros venimos buscando es una mejora de la marca antes de este campeonato de España, de pista cubierta. Por lo que, claro, al ser una categoría mayor, los atletas tienen tienen mejores tiempos y lo que vamos buscando es eso, una mejora de nuestra marca, pero claro, estamos con el tiempo que tenemos, estamos en la final rápida, así que como sea otra carrera táctica, la verdad que vamos a luchar por esas medallas. O sea que no descarta esa estar ahí en la lucha por las medallas, Luis. No, la verdad que no lo descarto, y más sabiendo cómo he corrido este pasado fin de y sabiéndolo en las condiciones en las que estoy, la verdad que no descarto la medalla. Es complicado, ¿sí? porque claro. Es complicado, porque hay bastante nivel, ¿no? En esta categoría sub-20, pero que no descarto la medalla. La verdad que corriendo tácticamente y teniendo un buen planteamiento de la carrera en un 800 se puede decidir en los metros finales. 1:57 es tu mejor marca en esta distancia. Sí, 1:57.64 creo, si no me equivoco. Bueno, pues ahí están, ¿no? Las dos opciones, las dos motivaciones, además de, bueno, decía yo al inicio, Luis, que son semanas bonitas, ¿eh? Después de todos estos meses de trabajo, de entrenamiento, que bueno, pues que se sufre más, ¿no? Ahora llega un mes en el que estás saboreando todo eso que has trabajado, ¿no? Estás saboreando la recompensa con esta primera medalla de oro en este campeonato sub-18 y también con el campeonato sub-20 al que vas a acudir y el campeonato de España, o sea que tienes por delante un mes de febrero, marzo, la verdad que es muy bonito, ¿eh? Sí, la verdad que es súper, súper bonito, ¿no? Y como yo digo, empezamos a a recoger los frutos, ¿no?, de la cosecha. La verdad que llevamos desde la primera semana de julio con la pretemporada, no hemos hecho apenas descanso de una temporada a otra, sabiendo que ha venido un año bastante bastante complicado, y la verdad que debido a los cambios, a los grandes meses de trabajo y sabiendo que podemos aspirar a grandes cosas, pues la verdad que ahora se empiezan a recoger los frutos y contento, ¿no?, de que todo haya salido como lo hemos trabajado y como esperábamos. Bueno, pues ya unos meses, ¿no?, allí en Granada, bueno, cada vez que hablamos, ¿no?, nos cuenta lo contento que están allí. Imagino que con estos resultados ya, pues también allí estarán contentos contigo, ¿no?, que te comentan, que te trasladan. Pues la verdad que sí, la verdad que contento, ¿no?, con que todo vaya bien, con que nos estemos implicando en el trabajo, ¿no?, que vaya todo como debería de ir, ¿no?, y que no vengamos a perder el tiempo y que empiecen a salir los resultados que es tan bueno para mí como para ellos. Claro, que ellos también son los primeros interesados y los primeros que se alegrarán, ¿no? Exacto, la verdad que sí, la verdad que es más la satisfacción, ¿no?, de los entrenadores y del proyecto que la mía, porque es algo que vengo de estar entrenando y que sé que lo tenía en las piernas y que lo podía conseguir. Uh-huh. Oye, ¿está siendo más duro o menos de lo que esperaba? Digo, el compaginar todo esto, ¿no? Esos entrenamientos ya de alto rendimiento, los estudios, esa nueva vida que está llevando, ¿cómo te has adaptado, Luis? Pues la verdad que bastante bien. Yo la verdad que superan las expectativas, ¿no?, que tenía. Yo creo que ibas a costar un poco más, ¿no?, ya que también entrar en la etapa de bachillerato es algo bastante más complicado, pero la verdad que se compagina muy bien y el proyecto está para eso, para ayudarnos en ambas partes. Y todo va sobre rueda, la verdad. ¿Exigen también, tiene que ver también de cara al tema de becas y demás los estudios, las notas? Sí, es algo que se pone antes que el entrenamiento, ya sea por parte de los tutores deportivos, ¿no?, o residencia, en el que no te puedes permitir no suspender ninguna materia y tienes que llevarlo todo para adelante, y si hay que suspender o hay que cancelar algún entrenamiento, se antepone eso antes que los estudios. Bueno, entonces mamá y papá están contentos por esa parte también, ¿no? Sí, la verdad que sí, la verdad que más controla que en casa estoy, así que no se pueden quedar. Oye, estuvieron el otro día en Antequera, ¿no? Sí, la verdad que, bueno, claro, al estar nada más que entrenando y compitiendo los fines, pues aprovechamos, ¿no?, y nos vemos esos fines de semana que donde se disfruta, ¿no?, y aparte de que tengo buena compañía, pues si salen buenos campeonatos, pues sale un fin de redondo. Estuviste muy bien acompañado entonces en Antequera. Sí. También este fin de semana también es Antequera, Luis. Sí, este fin de semana en Antequera, sí. También, bueno, con otra categoría, pero la misma rutina. Sí, que en Antequera va la misma. Entonces, más o menos la rutina de viaje y demás es lo mismo, ¿no? Sí, la verdad que sí, la verdad que todo lo mismo, el mismo tren, el mismo calentamiento, ya la verdad que lo tengo asimilado y el cuerpo ya sabe que cada vez que vamos a Antequera es para correr rápido. Oye, Luis, eres muy metódico en el tema de llevar tus costumbres, los días de carrera, los días de campeonato, no sé, de alimentación, de alguna manía, alguna que tenga. Sí, yo siempre sí o no, siempre me ha gustado llevar mi rutina, es con la que siempre me he sentido cómoda. Y no son unas manías tampoco bastante sí, raras, pero sí, en tema de alimentación es lo que mejor cuido, ¿no?, y lo que siempre repito, ya que es con lo que más seguro me siento. Y después en torno al calentamiento, ¿no?, a la forma de vestir, zapatillas, siempre me gusta hacer lo mismo y seguir mi ritual. Tu ritual y tu superstición. Al final todo deportista al final ha repetido calcetines en una competición o ha repetido, yo qué sé, vete tú a saber, pero sí que es verdad que bueno, pues tenemos esas manías, sí, y esas es con lo que más cómodo te sientes, esas supersticiones, aunque luego está demostrado que no valga para nada, pero al final yo creo que es más eso, ¿no, Luis? El tú ir cómodo de decir, bueno, si no gano, si no sale la cosa como quiero, no va a ser por esto, ¿no? Sí. La verdad que, bueno, y después, claro, cuando consigue el objetivo, pues piensa, ¿no?, claro, que ha sido gracias a ellos, ¿no? Pero sí, la verdad que me gusta seguir lo mío y ya está. Y si sale bien, pues pues gracias a ellos, si no, pues se busca la culpa en otra cosa. Claro, tú, hoy no entrenes, tú preocúpate por lavar los calcetines que estén limpios los mismos para este fin de semana y el entrenamiento es secundario, Luis, no te pierdas en tontería. Sí. Céntrate en lo verdaderamente importante. Pues nada, Luis, que bueno, la tuya, la última para ti, para que añadas lo que quieras. Pues nada, como siempre, agradecer el apoyo de mi padre, ¿no? Agradecer el apoyo de la Fundación López Mariscal y nuestro cuerpo técnico como es Darío Lima, y nada, contento y a seguir trabajando que va bien la cosa. Pues lo dicho, ponga a secar los calcetines, los manguitos preparados ya para este fin de semana, ¿vale? Un abrazo, Luis. Venga, a ti. Nosotros casi lo dejamos. Enseguida, en un ratito, llega una nueva edición de los servicios informativos de Radio Ubrique. Nosotros que volvemos con más en la tarde. Mañana jueves 20 de febrero, con carnaval, con deportes, con todo lo que, cada jueves nos trae la tarde. Nada más. Gracias por estar ahí un día más. Un saludo y feliz resto de jornada.